pesar de todo, me hace falta. Miénteme cuanto quieras, pero calma. Este dolor que al corazón tortura, la mentira es sublime para el alma. Si la verdad es cáliz de amargura, la mentira es sublime. A tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. Ahora sí, amigos, son las 11 de la mañana con 2 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana, en este día miércoles 11 de enero del año 2017. Es un placer saludarles a través de los micrófonos de la radio universitaria y enviarles un cordial y afectuoso saludo de todos y cada uno de los que laboramos en esta subestación de lunes a viernes. En unos momentos más estará con nosotros el doctor Conrado Ánimas y su programa A Tu Salud, donde nos hablará sobre los efectos de las emociones y pensamientos negativos en nuestro cuerpo. Es posible que las emociones desencadenen molestias físicas. La tristeza, por ejemplo, nos produce cansancio. Según el tipo de sentimiento que nos invada, repercutirá en una zona de nuestro cuerpo. Bien, de esto y más nos hablará el doctor Conrado Ánimas. Thank you. Una creencia es el sentimiento de certeza sobre el significado de algo. Podríamos decir que es una afirmación personal que consideramos verdadera. Bueno, las creencias que en muchos casos, fíjese, son subconscientes, son inconscientes, de alguna manera son tan aprendidas o de alguna forma tan conectadas o avecindadas en nuestra identidad, que son inconscientes. Y con ello le doy a usted la bienvenida, en segundo lugar, después de Raúl Sánchez Cano, a este programa Sería Tu Salud, donde en esta primera parte del programa le voy a comentar a usted de algo que efectivamente usted sabe plenamente, posiblemente desde su primera infancia, de que las emociones negativas, los pensamientos negativos, son pues detonadores no solamente de sentirnos mal o de tener sensaciones de que las cosas no están bien, sino que de alguna manera también nos pueden detener. Ahora bien, a pesar de que sabemos de que eso es cierto, a pesar de que se lo podemos incluso compartir a otra persona en forma de consejo o de opinión, o de compartir una creencia, en este caso, de ese tipo, a veces no las actuamos. Y básicamente de eso se va a tratar en este programa, la primera parte, de qué tanto las personas tenemos llena la boca de razón, pero nuestras actuaciones o nuestra conducta no lo refleja. Así que en el primer momento, bueno, estamos escuchando como espacio musical Alquimia Acústica. En el primer momento le voy a recordar a usted algo que la mayoría de las personas creemos que tenemos muy bien establecido, muy bien evaluado, muy bien entendido. Y me estoy refiriendo a uno de los contenidos principales en la mente, que son las creencias. Y por ello le estoy diciendo que en muchos casos son inconscientes. Son, están ubicadas en una zona tan profunda, tan, tan cercano a nuestro real núcleo, a nuestro ser, que en muchos momentos va siendo, no dijera imposible, pero muy difícil que las cuestionemos o que las ajustemos o que de alguna manera las vayamos como acomodando, las creencias, sobre todo de nosotros mismos. Y de alguna manera muchas de las creencias que las personas tenemos y que nos pueden llegar no solamente a enfermar, sino a desarrollar hábitos que nos hagan de alguna manera tener malestares, sintomatologías o padecimientos, están muy cerca de nuestra imagen de nosotros mismos. Entonces, por ello me he tomado la libertad de, antes de platicar de los efectos de las emociones negativas, hablarle y leerle esto desde una página que se llama galeon.com sobre las creencias. Y por ello le estoy haciendo tanto juego a esto de que muchas creencias que usted o que tú tienes son subconscientes. Y por lo mismo van a afectar la percepción que tenemos de nosotros mismos. Es decir, como tú te miras, como tú te percibes, como tú te evalúas, como tú te vales en la autoimagen, es posiblemente, y bueno, desde mi punto de vista, muy probablemente muy diferente a cómo otras personas te perciben. Y este es el primero de los puntos que le voy a decir en cuestión de las creencias. La creencia que tienes tú o que tiene usted de quién es, qué hace aquí, qué es lo que ha hecho en la vida, qué es lo que ha hecho bien, qué es lo que ha hecho mal. En muchos casos las personas tenemos la creencia de estar supuestamente evaluando lo que hemos hecho en la vida, poniendo valores de he sido justo, he sido buen padre, he sido buen novio o mal amante, o he sido buen estudiante. Pero muchas de estas, sigo insistiendo, pueden estar inconscientes, pueden estar avecindados en zonas que no resisten un examen desde el yo. Y por ello se mantienen, ahora sí que incólumes, siguen permaneciendo como ideas que sustituyen nuestro ser. Y esto a usted le puede parecer incluso hasta tonto, porque muchas personas efectivamente nos describimos de acuerdo a cómo nos observamos. Y esa observación, pues créamelo, si, si algo de lo que le he dicho a través de los años ha de creerme, créame que esto es cierto. Mucho de la percepción que tenemos de nosotros mismos, que insisto, puede ser subconsciente, no necesariamente es la real. Bueno, muchas creencias que tenemos, aparte de esta que es la, como que la principal, es de quiénes son los demás, de las cosas, de las situaciones que nos rodean. Y ahora le voy a leer esta página que, insisto, se llama galeón.com, y la página se llama las creencias, así simplemente. Bueno, muchas personas tienden a pensar que su creencia es universalmente cierta. Por ejemplo, su creencia en Dios, su creencia de lo que es la familia, su creencia de lo que es el amor, su creencia de lo que es valioso, su creencia de cómo defenderse de los demás. Esas son algunas que se me ocurren aquí a tiro inmediato. Pero son muchísimas las creencias que las personas tienen. Yo no sé, nunca lo he leído ni lo creo, pero debe haber millones de creencias que hay en una persona para justamente darse a entender que es la realidad, que es el mundo. Entonces, le sigo leyendo. Muchas personas tienden a pensar que su creencia es universalmente cierta y esperan que los demás la compartan. No se dan cuenta que el sistema de creencias y valores es algo exclusivamente personal. Y, sí, en muchos casos es muy diferente del de los demás. Nosotros no vivimos la realidad en sí. Y fíjense qué interesante página. Nosotros no vivimos la realidad en sí, sino una elaboración mental de la misma. En el país que usted vive, en el sistema político que usted observa, en el tipo de familia que ha vivido o que vive, o en el tipo de cosas que usted obtiene en el mundo o en su interior en la actualidad, es una elaboración, ahora sí que mental, de lo que usted está experimentando. No lo es, vaya, no está viendo la realidad tal cual es. Y bueno, lo que hace que la vida sea un constante manantial de esperanza y ricas alternativas, o una inevitable fuente de sufrimiento, pues es la elaboración mental de la misma experiencia. Entonces, se acordará, si me ha acompañado en otros programas, que hablábamos de la dopamina y de la serotonina, de que en muchos casos las personas podemos tener una dotación, yo podría decir que incluso sana, de estos elementos en el cuerpo, pero si la persona tiene una imagen muy bien dibujada que el mundo es injusto, de que siempre nos van a transar, de que las personas no son dignas de confianza y que de alguna manera lo está pensando de sí mismo, pues entonces esa elaboración mental de la realidad pues le impediría ver este, como lo dice esta página, este constante manantial de esperanza y ricas alternativas. Ahora, cuando alguien dice que sí, la vida es bella, de que hay que ponerle, ¿cómo es decirlo?, trabajo, no falta quien dice, ay sí, tú has de vivir muy bien, tener resuelto económicamente o emocionalmente. Yo he escuchado eso con mucha frecuencia. No deja de ser otra parte de la elaboración mental de la realidad. Para terminar, invitarle a Soledad Macías, que está en el control técnico, el siguiente espacio musical. Lo que vivimos, tal como lo vivimos, depende más de la representación, es decir, de la interpretación, y depende mucho de la elaboración de nuestro mapa mental. Y esto sí es muy cierto. Los mapas mentales de las personas que de alguna manera representan mucho su personalidad no tienen tanto que ver con la realidad que nos rodea. Por lo tanto, es el mapa, no es el territorio. Y esta es una de las partes donde está más repleto de creencias. Y fíjese, casualmente son creencias tanto en contra de los demás como en contra de uno mismo. Puede parecer esto exagerado lo que le digo. Ya lo, bueno, si me sigue acompañando, después del espacio musical lo platicaremos. Así que vamos por favor, Sole, al espacio musical. Está usted escuchando A Tu Salud. Gracias, Soledad. Bueno, hemos estado escuchando a Alquimia Acústica. Fíjese que a través del sistema de creencias y valores damos significado y coherencia a nuestro modelo del mundo al que estamos profundamente vinculados. De alguna manera es algo que con las personas que he comentado y hemos platicado y se han dedicado a la meditación, hay una zona de nuestro ser que está ahora sí que verdadera y realmente vinculado con el sentir el mundo, y esta parte de estar ligados profundamente y justamente profundamente vinculados con nuestro modelo del mundo nos da a la persona, y lo insisto con un cariñoso saludo a estos compañeros que han hecho meditación tanto Vipassana como Ascensión de los Ishayas. Es una parte que nos da un tipo como de temple y de fortaleza en el interior, muy importante. No estamos, así como le diré, no estamos así como que aparte, como abandonados del mundo o de la vida, que no sé, ¿cree usted que no deja de ser un síntoma que llego a ver en ocasiones en algunas personas? Así que cuestionar una de nuestras creencias, claro, puede desestabilizar todo el sistema al afectar aquellas otras ideas que se derivan o están relacionadas con esta. Por ejemplo, si usted, una de sus creencias principales es tener una familia firme, que esté asegurada en amor, en cooperación, en comunicación, y llegase usted a cuestionarlo de una manera, yo diría que una manera tendría que ser honesta y honrada. Porque cuando uno cuestiona algo, cuando está enojado o, como dicen aquí en mi barrio, caliente, porque algo no le acomodó, pues como que no hay mucha credibilidad de uno con uno mismo, y mucho menos en intentar llegar a tener acuerdos con otra persona. Eso es algo que no tengo yo que haberme peleado alguna vez para saberlo. Es una cuestión como muy de lógica muy básica. Entonces, cuestionar una de nuestras creencias, por ejemplo, en la familia, tiene que ser de una manera sobria, sensata, que tenga una meta, no nada más evaluarlo para estar, como decirlo, como comparándose con otra familia. Ahorita me recordé una historieta que llegué a ver mucho en mi lejana adolescencia, que se llama Mafalda, escrita por y dibujada por un artista gráfico argentino que es Quino, espero siga vivo, pero sí había este tipo de cuestionar las creencias. Supuestamente eran niños como de 5 años los personajes de esta serie, y en muchos momentos a través de los años, duró muchos años su publicación, afortunadamente sigue al alcance de las personas, Mafalda se llama. Muchos se cuestionaban creencias, y una de ellas, de las que varias personas que lo leían o lo leen me lo comentaban, era cuestionar zonas que son como muy francamente importantes para usted o para mí, que es la familia. Entonces, si se llega a cuestionar una de las creencias fundamentales, por ejemplo, la honestidad, ¿no? Esa es de las que más he oído a través de mis años en el mundo, que las personas, ¿cómo cuestionan cuando en la familia somos hipócritas, convenencieros, manejadores, cuando hacemos un favor esperando algo a cambio? Eso automáticamente genera que otra persona que esté en el mismo escenario cuestione esa creencia. Y yo lo he escuchado con mucha, bueno, no me refiero a mi familia, déjalo a un lado, igual lo he vivido, pero yo lo he escuchado en muchísimos casos de las personas que no por andarse revisando si está bien su creencia o no, sino por cómo lo actúan las personas. Entonces, por eso le subrayo tanto esto, de cuestionar una de nuestras creencias, que le ponía yo el ejemplo a la familia, ahí se lo invitaré, si lo quiere hacer en el siguiente espacio musical, bueno, cuestionar una de las creencias puede desestabilizar todo el sistema. Comúnmente nuestra manera de aprender, a autores como Jean Piaget nos lo hicieron ver muy claramente, está estructurado en que va una idea ligada a otra y esta a otra y esta a otra, y es una suerte como de cuentas, como un rosario, pues, en que va una idea tras otra y van los significantes compartidos, porque la familia es valiosa, porque la familia se acompaña, cuando yo estoy enfermo me dan de comer y yo quiero a mi mamá y mis hermanos me quieren, en fin, son una serie de ideas que se van ligando entre sí y causan un tipo de continuidad en la cual, si usted quita o cuestiona uno de los contenidos, una de las, ahora sí que una de las creencias, todo el demás sistema se puede desestabilizar. Y esto, por cierto, es un síntoma muy frecuente. Y vaya, dígame si no hay tantas personas desconfiadas. Bueno, entonces le completo esto. Cuestionar una de nuestras creencias puede desestabilizar todo el sistema al afectar aquellas otras que se derivan o están relacionadas con esta. Esta es la razón por la que somos necios, reacios, a mí no me mueven, yo así nací, esto desde Dios viene, que así soy. Yo eso lo he escuchado mucho, también lo he dicho. Entonces, comúnmente esta es la razón, por llamarlo así, o la explicación, por qué modificar algunas de nuestras creencias nos es, para algunas personas, básicamente imposible. Algunos no se lo pueden ni siquiera imaginar. Sería ir en contra de su imagen del yo. Y fíjese, justamente es una de las zonas que a un servidor le ha tocado observar, no porque yo la tuviera de creencia, sino a mí me llegó como que de ladito, empezar a ver que de años hacia acá se ha estado cuestionando con mucha fortaleza, con mucho amor, nuestra, ¿cómo le diré?, nuestra identidad localizada en el yo. ¿Qué le parece a usted? Bueno, estamos, por cierto, en el 817-5117, por si nos quiere llamar, y vamos a pedirle a Soledad Macías otro espacio musical en este programa, sería Tu Salud. Pues bueno, estábamos platicando hace no mucho con el ingeniero Santiago Vázquez y sí, efectivamente vamos a volver a tocar el tema de... es que esa palabra control como que ya no se usa, pero haga de cuenta que estoy hablando del control de los ciclos de estar despierto y de dormir, que sí tiene mucho que ver con el hipotálamo, que es el director de orquesta. Por cierto, volví a acordar al maestro Eduardo Storni, hemos de buscarlo, amiguito. Tengo aquí cerca un amigo que también quiere mucho al maestro Eduardo Storni. Bueno, las creencias son una fuerza muy poderosa dentro de nuestra conducta. Ya le decía a usted de que muchas veces las personas podemos llegar a ser necios, tercos, de no cambiar nuestras creencias, sobre todo de nuestra imagen de nosotros mismos. Que vaya, no se lo estoy diciendo con ningún sarcasmo, es la zona donde más energía hemos puesto para decir yo soy así, yo estoy aquí para esto, yo soy aquí por aquello. Y no siempre es cierto, Bueno, entonces ya le decía a usted que las creencias que se forman a partir de ideas que confirmamos, o bueno, por decirlo de una manera así como más seria, creemos confirmar a través de las experiencias personales, pues no deja de ser una interpretación. Y la interpretación, usted lo ha de, tal vez esté de acuerdo conmigo, hace que veamos que mucho de nuestros recuerdos no es que haya algo ocurrido de esa manera, sino que como que lo acomodamos. Y no necesariamente porque seamos de mala voluntad, sino porque así está diseñado nuestra forma de interpretar el mundo. Y no se crea que la mayoría de las personas estamos diseñados para observar el mundo bien. O sea, lo vemos de alguna manera como bastante superficialmente y sin embargo, ahí la llevamos. No se crea que las cosas están tan mal. Así que bueno, cuando una creencia, de la que ya le digo que parte de una idea que confirmamos o creemos confirmar, se instala de forma sólida y consistente, nuestra mente elimina o no tiene en cuenta las experiencias que no casan con ella. Por ejemplo, ya que le hablaba a usted de la creencia instalada de lo que es la familia, y si se instala, por decirlo así, perdóneme que se lo diga como si usted fuera un software, o sea, un sistema de programas, que se instale en usted la idea sólidamente y consistente de lo que es familia, bueno, su mente o tu mente eliminaría o no tendría que ver experiencias de otro tipo de familias distinta a la que tú tienes. Y eso yo lo he llegado a mirar mucho como médico cuando cuestionamos que una familia, no sé, por ejemplo, que le permita que sus hijas se tomen unos alcoholes. Hay quien no lo puede pero ni siquiera imaginar o lo ve como algo indebido, o de que a alguno de sus hijos tenga alternativas en el amor o en elección que sean diferentes a un tipo de patrones muy machistas. ¿Me explico? Esos son ejemplos como muy superficiales. Hay otras formas en que las creencias dentro de una familia sí efectivamente pueden llevar a que, sobre todo los hijos, tengan experiencias muy desagradables. Yo lo he escuchado con relativa frecuencia, de que los padres quieren que el hijo o la hija triunfe, y cuando el hijo o la hija no triunfa o triunfa de una manera diferente, puede ser que no están tan de acuerdo. Y fíjese, es una idea que es muy poderosa, la idea de la familia, y que a muchas personas, no solamente y con justa razón, les enamora y les hace poner mucho de su vida en ella, sino que ahí hay, de repente, hay dimes que diretes que no están totalmente de acuerdo. Entonces, como que se justifica esto que le estoy leyendo de esta página que se llama Galeón, el blog se llama Las Creencias, de que muchas veces esa parte tan poderosa en nuestra conducta, así que nos puede hacer mal. Bueno, para ir a otro espacio musical, le termino de leer esta zona. Dice, es bien sabido de que si alguien realmente cree que puede hacer algo, lo hará. Y si cree que es imposible hacerlo, vaya, aunque baje Dios y se lo diga, ningún esfuerzo, por grande que este sea, logrará convencerlo que se puede realizar. Esto es un tema muy interesante que yo platicaba hace algún tiempo con el ingeniero Santiago Vázquez, que es el ingeniero residente aquí en la radio, de cuando una persona empieza a vencer las dudas que uno tiene de sí mismo. Entonces, eso sí, yo lo he llegado a ver en la consulta, y es un momento como mucho de comentar con la persona que cuando alguien tiene una duda de sí mismo y la tiene pero bien firmemente vista como una creencia, nunca la va a vencer. Pero si alguien dice, yo voy a cambiar mi idea como aprisionante de la familia y voy a tener mejores ideas, que siempre lo han dicho muchas personas, pues sí lo va a hacer. Vaya, es la ¿cómo le decir, cómo decirle usted? La parte como poderosísima de la voluntad. Todos tenemos creencias que nos sirven como recursos y también tenemos creencias que nos limitan. ¿En cuál te quieres tú ubicar? ¿En las creencias que son herramientas para que sigas andando por la vida y llegues a la excelencia? ¿O creencias que tienes de sentirte víctima de, no sé, del gobierno o de la familia o de la delincuencia o de tu infancia? ¿Qué creencias prefieres elegir? Esa es la parte interesante de esto, de que podemos elegir las creencias. Bueno, vamos al espacio musical y regresamos. ¡Qué cosa! Queridísimo amigo Guillermo Bautista en la Fonoteca. Bueno, hemos tenido música de alquimia acústica y es justamente en estos momentos de estos tipos de calores. ¡Ah, ya está otro amiguito! Dante González, saluda. Bueno, ahora vamos con este tema de si usted, obviamente ya lo ha hecho, pero vamos a ver si lo actúa o nada más lo piensa. ¿Usted se ha puesto a pensar cómo influyen los pensamientos en tu salud y en tu cuerpo? ¡Claro! Claro que yo escucho personas que de repente me dan, y lo digo sin sarcasmo, es en serio, me dan conferencias de todos los elementos que nos llegan para desequilibrar nuestro, ahora sí que, último y más ansiado tesoro, que es la tranquilidad. Ya olvídese si usted tiene mucho dinero, o tiene usted una belleza desbordante, o tiene una inteligencia así como de mujer o de hombre alfa que nadie lo tenga. Sí. No, pero esa tranquilidad que muchas personas buscamos tener en el interior, que es un tesoro verdaderamente, sí se llega a perder. Bueno, usted obviamente ha pensado cómo influye un pensamiento en la salud y en el cuerpo. Habría que ver qué tanto actúa. Y la manera que le puedo decir en estos 10 minutos que me quedan del programa, y se lo voy a estar repitiendo, es usted cómo decide, en cuanto a creencias, cómo decide usted ser. Tener las creencias en los recursos que tiene usted, en las herramientas, en la inteligencia, en sus habilidades, en el buen sentido de la palabra, o que usted elija las creencias que le limitan, en donde usted está acobardada o acobardado, en donde usted se siente la gran cosa y se da cuenta que no lo es, o en donde usted se siente que está muy solo, pero por otro lado, una parte de usted se da cuenta que eso tampoco es cierto. ¿Qué tanto elegimos las creencias que, como le estuve diciendo durante estos 40 y tantos minutos del programa, van definiendo nuestra forma de saber quiénes somos, nuestra forma de ver en qué sitio estamos y cuál es el mundo en el que nos encontramos? Mundo que, por cierto, me da muchísimo gusto decirle que lo comparto con José Luis Reducindo, que tiene mucho que lo acabo de ver por ahí. Bueno, entonces, fíjese, esto de las emociones que vamos eligiendo no es de que usted cambie el mundo. Por ejemplo, si a usted le interesa qué va a sostener el presidente de Estados Unidos el día de hoy, por lo que va a decir, qué tanto usted verdaderamente le afecta, o qué tanto usted, su relación con sus seres más cercanos, realmente se permite usted sentir de que todo está perdido, o qué tanto usted elegiría lo contrario, decir, sí se puede, puedo encontrar la manera de salir adelante. Bueno, le voy a leer esta página que se llama mejorconsalud.com. Y el blog se llama Los efectos de las emociones negativas. Todos deberíamos tener muy claro que hay una conexión cuerpo-mente que es mucho más fuerte de lo que pensamos, pues nuestros pensamientos y emociones pueden ser determinantes a la hora de estimular la producción de ciertas sustancias que influyen en nuestra salud física y emocional. Yo aquí hago un pequeño comentario porque esta página puede ser que no sea tan buscada por profesionales en la salud. Es una página, yo diría, más bien de corte como popular, ¿no? Muy bien diseñada, muy interesante. Pero fíjese lo que nos va a el autor o autores de esta editorial a comentar a continuación. Ya le estoy diciendo que los pensamientos y emociones pueden ser determinantes a la hora de producir ciertas sustancias. ¿Qué sustancias cree que sean? Pues, vaya, suena hasta como casualidad, justamente neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que, bueno, son dos sustancias que, se lo estoy leyendo, que nuestro cerebro libera cuando tenemos un estado de felicidad o euforia. Bueno, algo así ocurre con las emociones negativas. Pero en lugar de hacerle bien a nuestro cuerpo, que yo deduciría, y perdóneme mi ingenuidad o inocencia, pero yo deduciría que usted quiere estar bien con su cuerpo, ¿no? Bueno, puede ser que haya personas que les valga cacahuate estar sanos, puede ser, sí, también, o personas que tiendan a cierto tipo de señales como hipocondriásicas o de repente no estar totalmente de acuerdo con su cuerpo, sí lo he visto, pero la mayoría creo ingenuamente, que queremos que nuestro cuerpo esté bien. Bueno, entonces, cuando tenemos emociones negativas, nos pueden generar dolor, no necesariamente que nos duela el cuerpo, puede ser que tengamos un como malestar o una sensación de incomodidad o una sensación desagradable. Ese es el dolor. Y hay muchas otras molestias que, por cierto, son muy bien descritas en el campo de la homeopatía y que, bueno, nos impiden sentirnos saludables. Nuestro cerebro tiene la capacidad de almacenar información importante y determinante. No nada más usted me venga a presumir, porque sí, también he conocido personas muy bien, bien dotadas de conocimiento, muy leídos, muy estudiados, que han viajado, que tienen su ser energético, mucho saber. Sí, sí, la cuestión es no tanto decirlo, sino actuarlo. Entonces, no nada más es información importante, sino determinante. No es solamente que yo estoy diciendo, bueno, en este año ya lo voy a hacer. Ahora sí, ya voy a dejar los pendientes. Este año ya me decido a ir al dentista, por ejemplo, o ya pagar esa deuda, o ya dejar de tener un roce con esa persona que llevo años ahí, sino hacerlo. ¿Por qué? Porque eso es determinante para el comportamiento y la relación del comportamiento con nuestro cuerpo. No es de que usted diga, ay, a mí no me importa, y aquellos que truenen y yo sigo adelante, que además es una especie como de idea muy frecuentemente repartido en muchas personas. Pero como justamente yo he tenido y tengo la fortuna de conocer personas que no hacen eso, sino que sí buscan estarse como ajustando, reparando, conociéndose, haciendo un verdadero trabajo en su interior, sí hay una como necesidad, una como creencia de ir como dándole a la vida de cada quien pues pensamientos más positivos. Le voy a comentar esto ya por último para pasar al último espacio musical. Qué curioso, este programa se me hizo como muy pequeño al hablar de las creencias, que es una de las zonas que justamente yo recuerdo que en un examen fue el año pasado que me pusieron de que más que evaluar era otra pregunta, pero yo se lo digo así, evaluar a mis creencias entre comillas más importantes y sagradas. No sé, la creencia de la vida, la creencia en Dios, la creencia en el amor, qué sé yo. Y no evaluarlas para yo criticarme y decir, ay, soy un tonto o soy un sabio. No, sino simple y sencillamente observar de qué manera está, y eso es lo que se lo estoy invitando a usted, cómo constituido o diseñado mi imagen de mí mismo, así. Entonces, le insisto, le voy a terminar leyendo esta página que se llama Mejor con Salud, los efectos de las emociones negativas. Dice, nuestro cerebro tiene la capacidad de almacenar información importante y determinante al comportamiento y relación con el cuerpo. Varios expertos coinciden al pensar que todos tenemos la capacidad de definir lo bueno y lo malo de cada situación, por ejemplo, en este instante. Siendo nosotros mismos, es decir, tú, los responsables de otorgarle, o sea, tú, una connotación negativa o positiva a cada uno de los momentos por los que tenemos que atravesar día a día. Y esto efectivamente no es cansado, porque te estás dando cuenta. Esto es una cosa que una queridísima y amadísima amiguita que conocí en la ascensión de los Ishayas me lo comentaba, de que en vez de que yo esté aburrido como revisando, así que como guardia, ¿no?, revisando cada cosa que hago, al irla sintiendo y observándola, sí, yo puedo, y no sé si usted quiere hacerlo, observar qué es lo bueno y malo de cada situación para darle una connotación negativa, positiva en cada instante, como este momento justamente, y para que ya decidiésemos qué prefiere usted, quedarse en la zona en que tiene usted limitaciones o en la zona que tiene herramientas. A tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. Bien amigos, son las 11 de la mañana con 55 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana. Escuchamos una emisión más de su programa A Tu Salud con el doctor Conrado Ánimas en este miércoles 11 de enero del año 2017. Y a las 12 tendremos una emisión más del programa La Niña del Caracol, producido y conducido por Alejandro Vázquez. A las 14 horas una emisión más de La Voz Universitaria, producción de Germán Martínez Aceves, conducida por él mismo y Liliana Calatayud. A las 15 horas tendremos Jazz con Brock Meyer. A las 15:16 música flamenca. A las 15:30 música latinoamericana en la voz de Atahualpa Yupanqui. A las 15:44 música del son de Veracruz, México, interpretada por el grupo Tlacuatzin. A las 16 horas escucharemos la obra del compositor Franz Joseph Haydn, la Sinfonía en Re Mayor, Op. 196, que será interpretada por la Real Orquesta del Concertgebouw bajo la dirección de Colin Davis. A las 16:22, un poco de jazz con Gary Burton. A las 16:40, escucharemos a Joaquín Sabina. A las 16:50, música de tangos con Oscar Chávez. A las 17 horas le presentamos la obra del compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart. De él escucharemos el concierto para fagot en Si mayor, Kegel 191. Será interpretado por la orquesta del Festival Mozart. A las 17:20 escucharemos un poco de jazz con Philly Renaud. A las 17:36 un poco de rock pop en la voz de Tony Braxton. A las 17:49, música del pop italiano con Annalisa Minetti. A las 18 horas escucharemos la obra de Johann Sebastian Bach, la suite inglesa número 2. Será interpretado por el dúo Pavón Reyes. A las 18:22 tendremos música de la nueva era con el grupo Kiria. A las 18:36, música popular del Japón. Será interpretada por Yukihiro Koto y Tetsuhiro Danji. A las 18:46, un poco de jazz con André Perván, Mundell Love y Ray Brom. Y a las 19 horas, más música aquí en la radio universitaria, transmitiendo en el portal de internet en la página www.uv.mx/radio/transmisión, que transmite desde Francisco Javier Clavijero número 24 en pleno centro de esta hermosa ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz, México. Y como le decía, a las 14 horas tendremos una emisión más de Voz Universitaria y a las 12 el programa La Niña del Caracol, producción y conducción de Alejandro Vázquez. Yeah. desde Xalapa, Veracruz.